FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. En el día de ayer me encontré analizando la palabra dolor. Y la palabra dolor implica muchas cosas, no solo hambre y desesperación, sino también el dolor que siente el ser humano al comprobar que el resto del mundo está por fuera de él. En la actualidad, observamos a mucha gente que quiere que termine el día para que venga otro y que también finalice. Me incluyo en ese deseo. Una circular dependencia íntima y dinámica. El desposeído del capitalismo en serio cree en su condición de estar vivo, cree en la condición de poder asomar su rostro o un grito por los medios de comunicación. Asumen la categoría de ciudadano que los convierte naturalmente en un espectador de la realidad, mientras la desesperación los deja inmóvil. Las cosas siguen su rumbo y cambian muy poco. En el día de ayer me encontré viendo a la palabra dolor con todas estas características, pero también entendiendo que las mentiras se renuevan todo el tiempo, cambiando el ropaje para perpetuar la alianza policlasista que propone la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones en estos micrófonos. Siendo reformista, oculta los daños colaterales del modelo. En el vértigo, todo es vertiginoso. Desaparece el diálogo entre las personas. Lo que nos decimos son más que cifras y palabras que contienen solamente información. En medio de la velocidad del tiempo, me detuve a observar algunas imágenes que expresan al dolor de diferentes maneras. La semana pasada, bastó estar algunos minutos en la Plaza Mariano Moreno para ver que nada ha cambiado. La imagen de los chicos que viven en ese espacio público y duermen tapados con cartones, como frazadas, entre las rejas de un transformador eléctrico frente al Palacio Comunal, es una postal no estática. Está ahí, nos interpela. Abre nuestras heridas y nos obliga a no generar la naturalización de esa realidad. Interpelan la condición del sujeto humano, que vaya paradoja, pasa por lo no humano. Ellos siguen ahí. Nada ha cambiado. Pasaron las elecciones. El 10 de diciembre se cambiará de intendente, pero ellos esperan que se le reconozcan que están vivos. El dolor es como un rayo en la oscuridad. La semana pasada, junto a Juan Ledesma, pudimos estar en la ciudad de la Furia, donde las asambleas ciudadanas de todo el país denunciaron en Buenos Aires a Monsanto, a Rexol, a Minera Lumbrera, a Ledesma, a Alto Paraná, entre otras empresas que sostienen un modelo de extracción de recursos no renovables, con claras consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Antes de iniciar el programa del día de hoy, leí algunas informaciones alternativas que nuestra compañera Cintia Medina alcanzó amablemente para que realicemos el programa de esta fecha. Y una nueva víctima fatal de los agrotóxicos describe el depredador modelo forestal. Su nombre es César Aníbal Fernández, trabajador rural de 52 años, de la provincia de Misiones. Falleció el 1 de diciembre. Permaneció internado una semana como consecuencia de un tumor maligno detectado tras 12 años de fumigación manual con agrotóxicos para la transnacional chilena Alto Paraná, Sociedad Anónima. Y el dolor crece. Pero viven el dolor. Y despiertan, se organizan y resisten. Así lo hicieron en Capital Federal y luego en Luján, las asambleas ciudadanas del país. Ayer escuchaba a Mucho Palo Pa' Que Aprenda y recordaba lo que sucedió en los últimos días de noviembre en el Bachillerato Popular El Cañón, donde una voz rompía el silencio telefónicamente y tenía nombre y apellido: Olga Guzmán, una mujer que está detenida en la cárcel de Ezeiza, que fue excluida muy joven de la sociedad, aislada de muchas maneras, y aprendió a enfrentar la penitencia penitenciaria, transformando sus palabras en poesía y rebeldía, que gritan desde el encierro. La escuchaba atentamente y tuve la oportunidad de realizarle algunas preguntas a Olga. Pero uno de sus escritos describe esa sensación de rebeldía y transformación. Nos violan todos los días, y esto no es mentira. Intimidaciones, agresiones y humillaciones sufrimos en lo cotidiano. Nos obligan a ceder a premios psicológicos, maltrato cotidiano, y continúan violando los derechos más básicos. Los problemas nos desbordan por todos lados, es cierto. La pobreza sigue siendo un problema de millones, sigue creciendo el trabajo precario. La inflación, ahora reconocida por Cristina Fernández de Kirchner, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. El gobierno reconocía todos los síntomas, pero no lo llamaba inflación. Parafraseando a nuestro compañero Rubén Bustamante, reconocía todas las particularidades del perro, es decir, cuatro patas y ladra, pero no lo llamaba perro. Y Cristina Fernández de Kirchner reconoció esa inflación que consume salarios en un modelo que no detiene el saqueo de los bienes comunes y la destrucción del medio ambiente. El dolor es una cadena de eslabones. El desafío es oír el ruido en el silencio de esas cadenas y reaccionar colectivamente. Porque, créame, es la única forma de romper lo establecido, que es intentarlo una y otra vez, aunque pareciera que la puerta permanece cerrada. Iniciamos recorte informativo en el día de hoy en esta radio recuperada de esta manera. Mi nombre es Fernando Ochoa y estaré acompañándote en estas dos horas de programa. En el día de hoy, la conductora natural, Cintia Medina, estará acompañándonos telefónicamente porque estaremos hablando del Parque Indoamericano. Un año ha ocurrido de esos hechos

Comenzamos e iniciamos recorte informativo en la operación técnica Cecilia Rodríguez, quien les habla Fernando Ochoa. Estaremos acompañándolo por dos horas de programa en el día de hoy y vamos a estar trabajando una información que ha realizado el trabajo periodístico nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina, es lo que sucede en el barrio 2000. Los vecinos de ese barrio tomaron la sociedad de fomento para sacar una familia que utilizaba el inmueble con fines privados. La acción derivó en un hecho de sangre y una persona recibió un corte en el cuerpo y fue derivada al hospital Mariano Luciano de la Vega. 10 años de acefalía, se intenta recuperar el uso vecinal. Por eso vamos a estar escuchando las entrevistas realizadas por nuestro compañero Rubén Bustamante, porque ayuda a entender lo que sucede en el barrio 2000. La sociedad de fomento de ese barrio no pudo en una década recuperar la participación vecinal y comunitaria. Se intentó en ese lapso conformar comisiones normalizadoras, no hubo un resultado positivo. En el largo proceso de inactividad, Ramona Silva, una mujer del barrio con varios hijos a su cargo, se apropió del edificio. Según las expresiones de Luis Almirón, el uso tuvo un carácter privado y hasta se llegó a alquilar para fiestas de cumpleaños y también como sala velatoria. Un cartel publicitario de la firma Anine permitió en su momento obtener recursos para la construcción de la sociedad de fomento, aunque nunca, según el testimonio de Almirón, pudo lograrse una correcta y sostenida administración. Todo cambió el lunes 28 de noviembre, cuando los hijos de la mujer que administra el edificio se enfrentaron con un vecino, quien recibió golpes de puño, patadas y una herida de arma blanca. Marcelo Gallardo, marido de Silva, habría sido el autor del ataque contra el vecino que permanece hospitalizado. En aquel momento, Luis Almirón mencionó: "Nosotros no queremos que pase a mayores este conflicto. Tomamos la sociedad de fomento del barrio 2000 para que tenga una función social, un espacio para los jóvenes. Este es nuestro objetivo y no nos vamos a apartar de ese fin. Estamos abiertos al diálogo en estado de asamblea permanente". Hoy vamos a estar escuchando entrevistas como la realizada a la encargada de Dirección de Entidades Intermedias de la Municipalidad de Moreno, Yolanda Ortiz, y también a Isabel Matusevich, que va a ser el primer testimonio que vamos a escuchar. Es una referente barrial del barrio 2000 desde hace 30 años. En los años 1994, 95 y 96 ejerció el control de la sociedad de fomento, logró llevar el agua corriente, el gas y la energía eléctrica, y en el año 2000 se postuló a la presidencia y obtuvo el cargo y lo ejerció hasta el 2002. Lo que menciona Isabel en esta entrevista realizada por nuestros compañeros es que desde hace 10 años que hay problemas en el barrio 2000. Con la sociedad de fomento nosotros electrificamos el barrio, trajimos el agua corriente y el gas con el apoyo del señor intendente ACEF. Son 68 manzanas, los dos barrios, o sea, siempre la comisión de tierras que yo creé trabajó para los dos barrios, hay gente de del lado sur y del lado norte. El tema es que después en el 2000, como estaba acéfala, volví a postularme como presidenta. Salí electa por 141 votos, donde trabajé 2 años más. Uno siente tratando de que la rueda no se quede. Hacer las dos cosas, trabajar con el tema lotes, trabajaba en el IDUAR, y trabajar la sociedad de fomento, no se puede todo. O haces una cosa o haces la otra. El tema lotes es muy complicado. Renuncié, tomó una comisión que quedó después acéfala. La sociedad de fomento no se abrió más y esta señora, rápida, buscó la llave de la sociedad de fomento y la usó para su propio bienestar. ¿Quién es esta señora? Ramona Santa Silvia. Ella ingresó al... Sí, la tomó a la sociedad de fomento y como en el barrio, ¿sabe qué pasa? La gente es muy quedada. 10 años que está así, 10 años. Y yo en el 2000, habré estado 2000, 2001, 2002 y después la abandoné. Está bien, pero hace 10 años que esta señora... Sí, estaba céfala. Por eso. A ver si me entiende la pregunta. Hace 10 años esta señora ocupa ese lugar. Exactamente. Y recién ahora aparece un problema que, como le decía Yolanda Ortiz... Se cansó la gente. Se cansó. Y como me vinieron a ver muchas veces en el tiempo que pasó político también, vinieron de todos lados, yo les dije lo que tenían que hacer porque yo no tengo por qué negar que la gente esté ahí. Eso se creó para el barrio. no para una persona, para el barrio. La sociedad de fomento es sin fines de lucro, se trabaja poniendo plata encima. ¿Y 10 años que no tuvo intervención entidades intermedias o tuvo...? Entidades intermedias es para cuando vos tengas un problema, vas y lo consultás y haces lo que ellos te dicen como está el estatuto. La sociedad de fomento tiene personería jurídica. Nunca apareció personería jurídica de La Plata, después de tantas denuncias que hicimos nosotros. Nunca, nunca apareció. Y si apareció alguna vez, las hijas le dijeron que no estaba la madre. En esta entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, Isabel Matusevich va a mencionar los incidentes que se produjeron en los últimos días en el barrio 2000. Y va a darle entidad a lo que sucedió, porque un vecino, Esteban, un vecino del lugar, fue herido con un arma blanca y trasladado inmediatamente al Hospital Mariano Luciano de la Vega, con un cuadro grave de salud. Así que vamos a escuchar a Isabel Matusevich, referente barrial, que habla sobre los incidentes que se produjeron en los últimos días. Quieren tener para sus hijos un lugar donde puedan hacer un esparcimiento, son 3 lotes, además hay una construcción, y la señora esta la había alquilado. Entonces ellos con más rabia les dio que estuviera alquilado y hacía de frente a todos, ¿viste? Y cada vez que ellos querían hacer un cumpleaños, como las casitas son chicas, ella le cobraba de 300, 400, 200 pesos según la cara del quien les iba a pedir. Entonces los chicos se envalentonaron y quisieron ingresar a la sociedad de fomento. Como ella vive enfrente, salieron ellas y las hijas, Joana, María y Mercedes, y también salió el marido. Con un cuchillo lo apuñaló a Esteban, que vive ahí en la esquina, al lado de la sociedad de fomento, mejor dicho. El apellido en este momento no me acuerdo. ¿Y ellos quisieron entrar para qué? Para sacar al inquilino, para sacar y, tomar al inquilino y tomar la sociedad de fomento, que es del barrio, que es lo que corresponde hacer, que yo durante tanto tiempo le dije, son de ustedes, si ustedes no la aprovechan, es problema del que le da flores al chancho, no es el problema de entidades intermedias. Acá el barrio tiene que luchar por sus cosas y no depender de una persona que salga a favor de ellos. No, yo no me voy a meter, le dije yo. Aprendan a luchar por lo que a ustedes es de ustedes. Este chico fue apuñalado, estuvo entubado, con mucho riesgo de su vida, en el Luciano La Vega. El tema es que cuando lo citan al padre, dice que él se abalanzó sobre el chico porque estaba corriendo riesgo la vida de una de las hijas. ¿Qué riesgo puede correr la hija si no te metes? ¿Me entiendes? Yo hay cosas que no me explico. Sí. Eso fue el domingo. El lunes los chicos tuvieron más represalia porque al ver que habían herido a un compañero de toda la vida, es un chico que se criaron acá en el barrio, somos todos conocidos. Nosotros, ¿y qué sucedió? Otra vez los chicos quisieron entrar y empezaron a sacar las cosas del inquilino y decirle de que se vaya. Cuando se abalanzaron otra vez las hijas y la mujer, esta Ramona Silva, es bastante grande, es grandota y tiene 11 hijos, con cuchillos en la mano, las dos hijas lo tiraron, no sé los nombres de las dos hijas, pero la tiraron al suelo al chico, a Juancito Ruiz Díaz, y le infirieron un tajo en el abdomen, comprometiéndole el abdomen, y ella agarró, la madre de Ramona Silva, agarró un alambre de púa y se lo restregó por la cara y por el cuello. A todo esto el compañero, Carlos Morilla, quiso defender a su compañero para levantarlo del suelo, cuando siente que una de las hijas le infiere una puñalada en la pierna. ¿Qué día ocurrió esto? Lunes, 3 de la tarde. Lo que mencionaba la vecina es que el lunes 28 de noviembre sucedieron estos hechos, cuando los hijos de Ramona Silva, quien administra el edificio de la sociedad de fomento, se enfrentaron con un vecino. Y ahí relataba lo que se dio en el barrio. Vamos a escuchar la palabra de Isabel Matusevich cuando menciona el rol de la policía en este conflicto y de quiénes son las tierras. Esto le respondió a nuestro compañero Rubén Bustamante. ¿La policía no interviene? Sí, vino el patrullero, la invitó a la señora a ir y ella, ¿sabe qué hizo? No. Se lastimó los brazos diciéndole que los chicos ebrios, borrachos, drogados, como es lo primero que dicen, ella corría riesgo su vida. Y los chicos, como estaban drogados, borrachos, no sabían lo que hacían, y se la abalanzaron, y ella tuvo que salvaguardar su vida. ¿En medio de la calle? ¿En la puerta de la sociedad de fomento vas a salvaguardar tu vida? Me parece que tiene que estar dentro de su domicilio, ¿está? Porque ella se presentó como presidenta de la sociedad de fomento, ¿no? En ningún momento. Si usted llama a Personería Jurídica de La Plata, la sociedad de fomento todavía está, porque Yolanda lo hizo, Yolanda Ortiz, está a mi nombre y a nombre de mi hija, que era la secretaria. ¿Tá? ¿La sociedad de fomento, me reitera, está a nombre de quién? Mía. Sigue estando a nombre suya. Porque fui la única que hizo todo, porque yo las cosas que la hago, a nombre y las escribo con la mano derecha. ¿Qué significa que esté a nombre suya? O sea, cuando usted, los libros, porque usted tiene libros de asamblea, de comisión diaria, de tesorería, ¿no es cierto? Y de balance, son 4 libros. Por eso, pero hace 10 años que no sigue todavía estando, porque Personería Jurídica se cree que yo todavía estoy al frente. Nunca vino, entonces no es entidades intermedias. ¿El edificio a nombre de quién está? La sociedad de fomento, a nombre del barrio. A nombre del barrio, muy bien. Exactamente, señor, muy bien. Es del barrio. Matosevic también mencionó qué es lo que pasa actualmente en el barrio 2000. Recordemos que los vecinos quieren recuperar ese espacio con el espíritu de lo que significa una sociedad de fomento, que sea para el barrio. Así que vamos a escuchar la palabra de Isabel Matosevic, que menciona lo que está sucediendo en estos momentos en el barrio 2000. Formaron una comisión que se presentaron ante Yolanda Ortiz. Y Yolanda Ortiz, como directora de entidades intermedias, ya que la Federación de Sociedades de Fomento, que era cuando yo estaba, la como quien dice, la chupó la municipalidad, porque todos están trabajando para la municipalidad. Entonces, la sociedad de fomento no tiene quien las defienda. Está entidades intermedias. Entidades intermedias es para cuando usted tiene un problemita, va, lo expone. Pero Yolanda les dijo 20.000 veces, hagan un grupo de gente, que es la que van a tomar la recomposición de la sociedad de fomento, ya que estaba céfala, que yo voy con mi gente y los ayudo a que se efectúe el acto, en donde se pone en el libro de actas lo que aconteció ese día. ¿Quién chupó la sociedad de fomento? La municipalidad. ¿Usted trabajó en la municipalidad? No, yo trabajé en el IDUAR en tierras, pero de afuera. Pero el IDUAR es parte de la municipalidad, discúlpeme. Sí, pero yo trabajé de afuera, no fui empleada en blanco. Ah, en negro. No. Ni contratada. Exactamente. Es como una técnica, sería. Exactamente, porque yo con mis años sabía mucho de lotes. Y la municipalidad de lo que desalojos. Me hizo... Sí. La municipalidad, lo que dice usted, que chupó a todas las sociedades de fomento. A la federación. Acuérdese que estaba, ¿sabe quién estaba? Estaba en un tiempo Villafañe, después estuvo este otro muchacho que era de allá de Casas. ¿Cuánta había una federación de sociedades de fomento? En donde se nucleaban todas las sociedades de fomento. Y está mal entonces lo que hizo la municipalidad, chupar a la federación. Y para que no se tiraran en contra, le dio un puesto. Están todos trabajando para la municipalidad. Muy bien. Y la federación se borró, no está más. Bueno, ahí escuchábamos a Isabel Matosevic, que trabajó en tierras antes del IDUAR, y ahí lo explicaba en la entrevista realizada a nuestro compañero Rubén Bustamante. Ahora vamos a escuchar la palabra de la funcionaria municipal Yolanda Ortiz, que es encargada de la dirección de entidades intermedias, y va a mencionar que esta situación no es desconocida por el gobierno comunal, y va a explicar cómo interviene la dirección de entidades intermedias. Así lo hizo con nuestro compañero Rubén Bustamante en una entrevista telefónica, Yolanda Ortiz. No se pudo hacer nada porque en realidad los socios no se presentaban. Íbamos a convocarlos, convocaban los vecinos. Convocaba a Raúl, que ahora no me acuerdo el apellido también, que él estuvo un tiempo ahí en la sociedad de fomento, que Nine le donó materiales para terminar parte de esa sede. Esto hace un par de años. Sí. Bueno, ellos fueron terminando, adelantando la sede, con eso cerraron todo. y incluso alambraron. Pero lo que no logramos después, una pugna es porque a Raúl lo operan de una cuestión, no tengo por qué divulgar de qué lo operan. Y bueno, Raúl después no consigue convocar a nadie, con Isabel tratamos, de Isabel Matusevich, de convocar a la gente, con Elena Barraza también, pero los vecinos no se querían comprometer con el tema de la sociedad de fomento. ¿Por qué? Y no querían asumir la responsabilidad, asumir los cargos. Pero venimos hace años luchando con esto de convocar a cada uno que yo encuentro en el barrio que es conocido, le digo convoquen a los vecinos para que podamos regularizar, y hasta ahora no se han comprometido. Si esto sirve hoy para que podamos regularizar, bienvenido, pero acá hay dos caminos: o se interviene en la sociedad de fomento, cosa que lleva más de un año de tiempo y de desgaste de la institución, y es más fácil convocar a los vecinos y regularizarla que pedir una intervención. Lo que describía Almirón ayer es que la situación, le reitero, una persona herida con arma blanca y otra en el hospital, es grave. Esto es una cuestión de seguridad que ya a mí no se escapa a mi responsabilidad. Mi responsabilidad es velar que la institución se pueda regularizar. Esto lo he hecho en un par de ocasiones, de ir al barrio. Es testigo la señora Isabel Matusevich, como Elena Barraza, como Raúl, que seguramente Isabel se va a acordar el apellido porque es vecino de ella. Bueno, no hemos logrado que se comprometan. Entonces, yo no puedo ponerle un revólver en la cabeza a los vecinos y convocarlo uno por uno para que se comprometan en la comisión. Lo que mencionaba Yolanda Ortiz es que estuvo en el barrio y que fue convocando a los vecinos para recuperar el espacio y su funcionamiento. Nuestro compañero Rubén Bustamante le va a consultar si a ella la fueron a buscar para la normalización del funcionamiento de la sociedad de fomento, entendiendo todo lo que sucedió en el barrio 2000 el lunes 28 de noviembre. Yolanda Ortiz respondió lo siguiente. Vos viste que, tampoco pasaron por acá para esto, porque si realmente estaba la voluntad de la gente para tomarla y yo hubiera tomado conocimiento, los hubiera acompañado. Como he hecho con los 102, que ha habido hechos irregulares bastante serios, y los acompañé a hacer la toma de posesión de la sociedad de fomento, y en el caso de la 202 fue público, el hecho de que ahí hubo allanamientos por venta ilegales y todo eso, y hemos hecho la toma y hemos formado una comisión de socios fundadores, O sea que cuando hay una voluntad de la gente de actuar, los he acompañado. Me parece que, se juega muy de afuera y sin saber bien qué es lo que pasa en el barrio, porque uno para hablar tiene que también tener conocimiento qué es lo que pasa en el barrio. Porque uno de afuera habla, y yo he ido al barrio un montón de veces para esto y nunca hemos logrado que la gente venga. Entonces, a partir de esto le pregunto, ¿usted puede ir? ¿Tiene intenciones de ir? Por supuesto. Es más, la llamé a Isabel para preguntarle si conocía a la gente que se contactaran conmigo para poder ver cómo hacemos para regularizar. Esta señora Isabel no participa en la sociedad de fomento. Se cansó, hable con ella y se va a dar cuenta. Bueno, ahí escuchábamos el trabajo periodístico de nuestro compañero Rubén Bustamante junto también a Cintia Medina sobre lo que sucede en la sociedad de fomento del barrio 2000. Los vecinos están organizando, quieren regularizar su funcionamiento. Lo hacen a través de una asamblea y trabajan para recuperar ese espacio. Así que vamos a seguir de cerca lo que suceda y sucede en el barrio 2000. Nosotros continuamos aquí en Recorte Informativo diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En instantes estaremos hablando con un docente, más precisamente Walter Nieto, que es docente que nos va a comentar el trabajo que se va a realizar en una escuela técnica que tiene la especialización en informática, así que va a estar explicándonos estas modalidades, porque a veces las políticas gubernamentales implican a que la cantidad de alumnos hace el funcionamiento. Si no está lo que se requiere por parte del Ministerio de Educación, no hay materia. Así que vamos a estar

el número de FM Moreno, estación de comunicación. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. En un comunicado de prensa se informa que hay novedades en la causa del indoamericano a un año de la ocupación. El fiscal Abraldes pide que llamen a indagatoria a 45 policías y a la jueza Nazar por los asesinatos en el parque indoamericano. En este comunicado de prensa se menciona que a pocos días del primer aniversario de los asesinatos durante la represión a la ocupación del parque indoamericano, importantes novedades han tenido lugar en la causa abierta por los asesinatos. El 8 de diciembre, el fiscal de la causa, Sandro Abraldes, pidió la citación a declaración indagatoria de 33 integrantes de la Policía Metropolitana, 12 integrantes de la Policía Federal y la jueza María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo. Todos ellos están acusados por los dos primeros asesinatos, los de Bernardo Salgueiro y los de Mari Chuparuña, ocurridos el 7 de diciembre de 2010. Los 33 miembros de la Metropolitana integran la División Operaciones Especiales Metropolitanas, encabezada por el comisario mayor Farrón, según documenta la causa. Se adulteró los cartuchos de las escopetas antitumultos, colocando en los mismos postas de plomo. La Policía Federal, por su parte, está acusada por disparar con escopetas a ocupantes que se habían replegado al interior de la Villa 20, luego de que se haga el desalojo. Uno de los comisarios a cargo de la operación, Hugo Lompisano, está procesado en la causa abierta por el asesinato de Mariano Ferreira, por ser uno de los responsables de liberar la zona para permitir el accionar criminal de la Patota de Pedraza, el 20 de octubre de 2010. El pedido de indagatoria se da pocos días del primer aniversario de la ocupación del parque indoamericano, que sucedió el 7 de diciembre, donde se desarrolló una movilización a la Jefatura de Gobierno y a Plaza de Mayo para exigir el juicio y castigo a los asesinos de Emilio Canaviri Álvarez, Bernardo Salgueiro y Rosemary Chuparuña. El juez Elise Otero tiene ahora que resolver si acepta o no el pedido del fiscal Abraldes. Está en comunicación telefónica nuestra compañera Cintia Medina, que junto a Rubén Bustamante estuvieron en el parque indoamericano en esos días del año 2010. más precisamente cuando estaba permanente el conflicto, ya había declarado Aníbal Fernández, este testimonio que lo escuchamos siempre en un separador de esta emisora, cuando determinaba cuál era la decisión del gobierno nacional, es decir, quien toma un predio no va a tener derechos a programas sociales. Eso es lo que mencionaba Daniel Fernández, pero para empezar a recordar, y luego vamos a escuchar un trabajo de edición recordando los testimonios de esa jornada, está nuestra compañera Cintia Medina, conductora natural de Recorte Informativo, quien pasa a saludar. Cintia, Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Ahí mencionaba la nueva información que hay, ¿no? Donde el fiscal Abraldes pide que llamen a indagatoria a 45 policías y a la jueza Nazar por los asesinatos en el parque. Pero nos interesa también saber qué sucedía en aquellos días donde muchas familias expresaban la lucha por una tierra, por una vivienda, y reflejaban el déficit habitacional que no solamente es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, sino que todo el conurbano bonaerense y en el país se reproducen estas tomas y esta necesidad de una vivienda digna. Y por contraposición como respuesta tenían las que decía Aníbal Fernández, que iba en la misma sintonía de lo que estaba señalando en aquel momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, hubo muchas declaraciones, Fernando, que realmente uno intentaba analizar o pensarlas, y en aquel diciembre del año 2010 nosotros podíamos ver o analizar y pensar desde lo que pasaba en Moreno en materia de emergencia habitacional. La realidad en zona sur no es muy distinta a lo que pasa en la zona oeste. El tema del alquiler, de los altos costos que incrementaron, por supuesto, en el año 2011, era un eje principal en los testimonios de las personas con las cuales nosotros pudimos hablar. Hablo de Marlene, de Elizabeth, que vivió en fines de diciembre del 2010 lo que fue el asesinato de su marido. Hablo también de Carlos, Daniel, bueno, todas personas que hablaron con nosotros cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, y en una recorrida hacia lo que es zona sur de la capital federal, nosotros llegamos para poder escuchar realmente y ver de cerca lo que había pasado. La emergencia habitacional es algo concreto, la violencia institucional también. Cuando llegamos al lugar, la toma era... No podíamos creer lo que estaba pasando por las dimensiones. Uh-huh. Por la organización también, fuimos junto con Rubén los primeros días, porque recordemos que esto se extendió un par de días, yo no recuerdo hoy, pero calculo que fue más de una semana, no recuerdo exactamente. Sí, se extendió hasta que comenzaron las negociaciones, porque sí. Recordemos que estaba muy espeso el clima para que dialoguen el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, sí, de Buenos Aires. Y allí también es donde vimos que la Policía Federal y la Metropolitana no eran diferentes en su accionar. Pero cuando llegamos, la primera vez que pudimos acudir a esta toma en el Parque Indoamericano, pudimos ver la cantidad de familias que llegaban de los asentamientos aledaños para buscar, bueno, a ver si en esta la podían ganar, si existía alguna posibilidad de dejar de pagar cerca de 700 pesos por mes por una pieza en donde tenían que vivir 5 o 6 personas. Bueno, no había dificultades para ingresar. Luego, con el tiempo, recordás vos, Fernando, y también para recordarlo con los oyentes, se montó tal operativo que las personas que estaban ahí estaban aisladas de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Nosotros prácticamente no podíamos ingresar, nos presentamos como un medio de comunicación de la zona este, y en primera instancia la policía se negaba. Sí, por supuesto, había medios de comunicación nacionales que mostraban una parte de lo que sucedía. En primer lugar, lo que no se mostraba eran estos grupos, estas patotas que llegaban con armas a disparar a las personas que estaban en el lugar para, bueno, tratar de que se vayan de allí. Y en segundo lugar, tampoco lo que se mencionaba era que desde los edificios que rodean la zona también se podían ver disparos, y que la misma policía liberaba el lugar para que estas patotas lleven adelante los asesinatos que después vos bien nombrabas con los nombres y apellidos de los compañeros que fueron víctimas de este aparato represivo, que no solamente es estatal, sino también que es fuera de la, podemos decir, con las patotas o esta metodología de represión tercerizada que ya venimos hablando hace muchísimo tiempo. Recordaba en aquel programa de perfiles, donde hice el anexo, digamos, el nexo entre Rubén y los oyentes, los testimonios de esa jornada, como bien lo describías, lo que sucedía en el Parque Indoamericano, de un predio enorme, por cierto. No tenemos exactamente la magnitud, pero realmente era... Enorme, porque lo que recortaba los medios de comunicación era una parte de ese Parque Indoamericano. Porque pero... cada vez la toma iba creciendo más. Y también las declaraciones, vos decías la de Aníbal Fernández recién, ¿no? Cuando una forma de represión institucional fue esta. Uh-huh. Bueno, no, aquellos que mantengan en la toma no van a recibir ningún plan social. Yo recuerdo también, Fernando, y esto porque la parte ocupada, también en esa parte se estaba construyendo viviendas de lo que es la Asociación Madre Plaza de Mayo, en los piletones. Recuerdo las declaraciones de Schocklender, claro, diciendo que esto era el resultado de una operación de algunos troscos que no entendían qué era lo que estaba pasando, y haciendo claramente este discurso macartista y desconociendo la emergencia habitacional por sobre todas las cosas. Recuerdo eso y uno puede también pensar en otros testimonios. Podemos pensar también en la cantidad de militantes que estuvieron allí acompañando a los vecinos, militantes que hoy también se encuentran procesados en esta metodología que nosotros podemos ver en cada una de las luchas que se desarrollaron en estos últimos años. Que fue denunciado, por ejemplo, en el documento leído por Correpi en Plaza de Mayo, esta situación que se está reiterando. Exactamente. Y para quedarnos en una historia, no sé si recuerdan en aquel momento cuando hablábamos con Elizabeth y ella nos explicaba que el marido que fue asesinado, que recibió un disparo, llegó hasta el lugar para... tenía 38 años, se llama Juan Castañares Quispe, y cuando en otra oportunidad pudimos llegar, creo que fuimos 3 veces hasta el Parque Indoamericano, nosotros vivimos lo que fue el velorio de esta persona. Y allí Elizabeth nos contaba que ellos habían venido al país para buscar algún tipo de ayuda y le pedía, en este caso a los organismos de derechos humanos, que le ayuden porque no sabía qué iba a hacer con sus hijos. La historia de Elizabeth la podemos ver en cada una de las marchas que ocurrieron en este 2011, con lo de Cristian Ferreira, el año pasado también, y la idea y las promesas son las mismas. El tema es que ninguna se cumplió, ella la sigue peleando. Hoy es parte de las organizaciones que estuvieron en aquel momento, pero nada se cumplió de estas promesas que llegaban a la gente allí, en donde se prometía dinero para que puedan seguir alquilando o que se anoten que en algún momento iban a recibir un plan de vivienda. La imagen de Elizabeth queda, es impactante, porque ella decidió, estaba sola en este país, decidió realizar el velorio de su marido en este predio donde fue asesinado. Allí la solidaridad de los compañeros que estaban en el lugar y también una forma de demostrar o visibilizar lo que implicó la represión institucional y también de estas fuerzas tercerizadas de la represión. Por eso lo importante de la organización, de los vecinos y organizaciones que siguen luchando por esta necesidad de una vivienda propia y también para que haya justicia respecto a los hechos sucedidos en el Parque Indoamericano. Han pasado un año ya de esos hechos, por eso el pedido de Abraldes se da luego de un año de lucha, después de la ocupación, marchas a Plaza de Mayo, a los 3 meses, recordará Cintia que se realizaban las marchas en Plaza de Mayo, marchas a las fiscalías, a Campes, en Capital Federal, dieron esta situación que lleva a que haya un pedido de indagatoria. Sí, resultado de la lucha. Sí, el resultado de la lucha, pero también de la justicia que tenemos, ¿no? Los compañeros que fueron asesinados en este lugar, hablamos de Bernardo Salgueiro, de Rosamari Puña, de 28 años, y los demás compañeros. Y la verdad que uno empieza a contar cada una de las muertes que existieron como causa de la represión, y leía recién una nota también de lo de Correpi, y preocupa porque las luchas se acentúan cada vez más, y la justicia realmente muchas veces no da respuesta, porque sabemos a quién responde y cuáles son los intereses de la justicia. Quiero hacer hincapié en un punto que es importante, Fernando. Cuando la metodología del gobierno nacional fue tratar de resolver el conflicto, envían al lugar trabajadoras sociales para que realicen un censo. Fue directamente gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y lo que hacían era impedir que salgan del predio que se había tomado y colocarles unas cintas en las manos. Sí. Una forma de marcar a las personas que eran parte del asentamiento. ¿Qué pasaba con esto? Porque lo que se vio fuertemente en diciembre fue el racismo y la xenofobia de algunos sectores de la sociedad, porque los hermanos que estaban tomando estas tierras en su mayoría eran paraguayos, bolivianos, peruanos, aunque también había gente de nacionalidad argentina. Lo que pasó con esta metodología de marcarlos con una cinta es que cuando las personas salían del lugar eran golpeadas por aquellos vecinos que tenían estos rasgos y estas expresiones de racismo y xenofobia. Y esta fue la manera de solucionar de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el problema de la emergencia habitacional. Marcar a la gente con una cinta y luego estas personas no podían salir del lugar porque si no eran golpeadas. En aquel momento hablamos con Carlos y Carlos decía, y voy a leerlo textual porque estuve buscando algunos archivos, dice, me siento como en un campo de concentración de los nazis, donde hay dos opciones. Si salís, puedo vivir una vida feliz o infeliz. Sino quedarte a resistir por una necesidad que tenemos los pobres. Da la sensación de que no hay futuro para nosotros. Tenía que tomar la decisión si salir o no salir, y como no dejaban a ingresar personas al lugar que estaba tomado, no tenían ni siquiera agua y tampoco alimentos, porque lo que decían del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación era que se estaba llevando agua y alimentos al lugar, pero esto en la práctica no sucedía. Nosotros lo pudimos ver porque estuvimos allí. Cintia, vamos a escuchar ahora el trabajo que hemos realizado en edición junto al poema de Eduardo Galeano, Los Nadies, y los testimonios que ustedes pudieron en aquella jornada hacer visibles a través de estos micrófonos de lo que sucedía en el Parque Indoamericano. Es un año en la que nosotros decidimos como programa no olvidar y seguir exigiendo justicia, porque pareciera que el tiempo lo devora todo, y no es así. Por eso los testimonios tienen nombre y apellido y también historias de vida detrás. No son solamente estadísticas para reflejar un modelo establecido, sino que son vidas que se enfrentan a este modelo establecido que es capitalismo en serio. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Cintia. Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas, de los vecinos que estaban en ese lugar, en el Parque Indoamericano en aquellos días. Trabajo realizado por nuestra compañera Cintia Medina y Rubén Bustamante, acompañados por el poema de Eduardo Galeano, Los Nadies, con Ileana Felipe tomando la lectura correspondiente. Los escuchamos, nos acomodamos y continuamos en Recorte Informativo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Eso es lo que pedimos, para vivir con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo 3 nenes, uno discapacitado. Ahora me estoy yendo acá, le está haciendo pasar su remedio que tiene que tomar sí o sí. Alguna vez se pasa media hora o antes media hora, me voy un rato y le doy, porque yo me voy un rato y ya. Tenemos que estar acá y acá no quiero traerle, porque él, por ejemplo, no puede correr. Camina, pero es poco. No puede correr y necesitamos para vivir, eso es lo que necesitamos. Nada que ver lo que ellos dijeron, que sí, ellos dicen todo al revés. Encima dijeron que, y al muchacho que murió ni le nombraron, y fue que adentro de la villa que ellos entraron, y eso es una cosa que no se hace. No dejaron sin luz, no era la toma, él estaba mirando enfrente de la casa de su hermana y ahí le dispararon. Nada que ver, él no estaba acá de la toma. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos. Son como 5. Sí, son 5 personas. Y hay la nenita que murió, que la mamá trajo, y hay muchos heridos. Es lo que sé. Estaba, porque uno, mi vecino, esta nenita me... estaba en los brazos de su mamá y no, cuando... No. Estaba en un carrito y los policías avanzaron y le tiraron al piso y se ve que le pasaron encima. Porque ellos fue que atropellaron. Ellos ni avisaron ni tampoco, como dijeron, que nosotros le atacamos, nada que ver. Y ayer vinieron la policía, lo reprimieron a todos, vinieron a entrar nomás sin avisar nada y lo tiraron a tiro a todos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos. Sí, yo necesito un pedazo para mi casa porque nosotros somos de otro país, entonces el alquiler es muy caro.

es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. A ver, lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsón de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Vamos a estar en instantes dialogando con Walter Nieto, que es docente de la Escuela Media número 12, porque a partir del 2012 va a comenzar a funcionar en el establecimiento una escuela técnica con especialización en informática. Así que inmediatamente vamos a dialogar con él. Walter Nieto, Fernando Ochoa los saluda desde aquí de FM Moreno. Buenos días. Hola, Fernando, buenos días. ¿De qué se trata este emprendimiento que va a comenzar en el año 2012? Bueno, es una nueva escuela técnica con especialización en informática, como bien vos dijiste, ya que la media 12, como funcionaba anteriormente, había una tecnicatura en informática que ahora desaparecería por la nueva ley de educación, donde todas las escuelas o tienen que ser completamente de bachiller o solamente técnicas. Entonces, bueno, se cerraba esa modalidad y los docentes comenzamos a movilizar un poco para poder crear una escuela técnica y, bueno, lo estamos logrando con mucho esfuerzo, pero se está pudiendo hacer y ya tenemos todo preparado para arrancar el 2012 con una escuela técnica. ¿Qué características va a tener este emprendimiento que tiene mucho esfuerzo, como usted lo señalaba, algunas dificultades, pero que están intentando que esto se establezca en el año 2012? Sí, está dentro del marco de la nueva secundaria, o sea, los alumnos van a poder cursar 6 años con doble turno, o sea, con jornada completa. A la tarde salen a las 6 de la tarde, a la mañana entran a las 7:20. Y bueno, en esa formación van a tener mucho contenido técnico de informática, programación, armado de páginas web, reparación de PC, etcétera. Walter Nieto, cuando hay reformas y modalidades enviadas del Ministerio de Educación, siempre tiene como una modalidad de que le falta algo, ¿no? En la instancia de cuando se cambió el sistema educativo, los problemas edilicios, dos escuelas conviviendo en el mismo espacio, bueno, dificultades que se presentan. ¿Qué dificultades se presentan concretamente en este emprendimiento que es la Escuela Técnica con Especialización en Informática? Bueno, principalmente la parte de infraestructura, la parte edilicia. No tenemos fondos para construir, digamos, todo lo que necesitaríamos construir. Necesitamos talleres de informática, recursos, instalaciones nuevas. Entonces, lo estamos armando con lo que teníamos, con los laboratorios de informática que teníamos. Los estamos reacondicionando para poder utilizarlos en esta nueva etapa. Y provisoriamente vamos a convivir con las instalaciones prestadas de la escuela media 12, que vamos a usar 6 aulas de la media 12 para poder tener la escuela técnica. Pero bueno, los alumnos van a tener que compartir las instalaciones, el patio, los baños, etcétera, hasta que en algún momento podamos tener nuestro edificio propio e irnos a otro lugar. Hasta el momento... ¿Cuál es la cantidad de alumnos que se anotaron para participar de esta escuela técnica? No, la inscripción todavía no comenzó. Nosotros necesitamos ahora hacer un poco de difusión y se podría hacer una reserva de vacantes, pero todavía no hay alumnos inscritos. ¿Dónde se pueden acercar, dónde pueden comunicarse los alumnos que estén escuchando y que quieran estudiar en esta escuela técnica de especialización en informática? Estamos en Trujuy, en la media 12, que queda entablada 10.432, entre Oribe y Puccini, y bueno, toda la gente de Trujuy, los alumnos de zonas cercanas, hay alumnos acá que vienen desde San Miguel, desde Moreno, desde todos lados de Moreno, incluso desde Merlo y también de General Rodríguez. ¿Cuál es el cupo que establece el establecimiento? ¿Hasta cuántos alumnos va a tener esta escuela? Y nosotros ahora vamos a inscribir para primer año, vamos a abrir dos primeros años, uno a la mañana y otro a la tarde, de hasta 40 alumnos cada uno, o sea, 80 alumnos se podrían estar inscribiendo para primer año. ¿Cuánto se ha modificado con estas implementaciones de las netbooks entregadas por el Gobierno Nacional, esta implementación de la tecnología en la educación? Y tiene un impacto positivo porque los alumnos usan, digamos, inmediatamente pueden aplicar los conocimientos que están adquiriendo en la escuela en su computadora personal y continúa el aprendizaje también en sus hogares. Uh-huh. Que hasta antes de esto, digamos, el uso de la PC era solamente en el laboratorio de informática y los alumnos que tenían las posibilidades de comprar una computadora personal podían seguir el aprendizaje en su casa. Pero ahora, bueno, con la distribución de las notebooks, uh-huh, yo pienso que tuvo un impacto positivo. ¿Se ha adecuado los contenidos? Porque a veces puede ser una medida revolucionaria, pero puede quedar a medio camino. Sí, faltarían algunos puntos para tocar, ¿no? Faltaría un poco ver el tema del software libre, también el tema de los servidores de Internet, porque tenemos problemas con las máquinas que que no utilizan el software libre y utilizan Windows, por ejemplo, las máquinas rápidamente se infectaban con virus porque al no tener un servidor de Internet capaz de poder actualizar todos los antivirus de las máquinas, no había ninguna actualización y entonces siempre hay problemas en ese sentido y tenemos la parte de reparación técnica constantemente saturada porque vienen los alumnos con problemas que no les funciona la máquina, tenemos que reinstalárselo y bueno, son cosas que se van a ir, digamos, esperamos que para el año que viene podamos solucionarlo y que se dé dando de mejor manera, digamos, esta implementación. ¿Qué expectativas le genera a usted esta escuela técnica, entendiendo las características que usted me describía en las primeras palabras de esta entrevista, y también esto de seguir sumando cantidad de alumnos? Porque mencionando estas reformas, también está el cupo que menciona el Ministerio y que peligra el inicio del ciclo electivo, no solamente en esta experiencia, sino ha pasado, por ejemplo, en la escuela estética, como para poner un ejemplo concreto. Sí, usted dice que ¿qué me parece a mí como oferta educativa para la comunidad? ¿Qué expectativas tiene usted a implementarse el inicio del ciclo electivo el próximo año? Y nosotros pensamos que la escuela se va a llenar porque vemos que hay demanda, que tenemos muchos alumnos que les interesa estudiar informática y que si no se abriría esta escuela técnica tendrían que irse muy lejos a estudiar informática. Y es una carrera que tiene mucho peso actualmente en el mercado laboral y conforme sigue avanzando, digamos, siguen avanzando los tiempos, tiene aún más protagonismo y entonces es importante dar esta oferta educativa a la comunidad. La comunidad lo entendió, acompaña la creación de la escuela técnica y están todos con mucha expectativa para venir a anotarse. Así que a nosotros nos parece una experiencia muy positiva. Walter Nieto, desde ya muchas gracias por dialogar con nosotros y informarnos lo que va a suceder en la Escuela Media número 12 con la Escuela Técnica con Especialización en Informática. Para los oyentes que agarraron la entrevista por la mitad, ¿dónde se pueden inscribir nuevamente las vías de comunicación como para que empiecen ya a acercarse a esta experiencia educativa? Bueno, la Escuela Media 12 se encuentra en Tablada 10.432, entre Oribe y Puccini. La Media 12 tiene un sitio web, o sea que lo pueden buscar en internet. Y bueno, los esperamos acá en la escuela para todos los alumnos que quieran estudiar informática. Muchas gracias. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Walter Nieto, docente, que explicaba esta modalidad de esta escuela técnica en especialización en informática. Le mandamos un saludo a la gente que se acerca aquí en la radio a saludarnos, Maham, que está del otro lado. Sí, un abrazo desde aquí. Nos acomodamos y vamos a escuchar el trabajo realizado por los compañeros de Estalla Silencio, este programa que se emite los días sábado aquí en esta radio recuperada, sobre la jornada que se realizó en el Colegio San José, algo que ya lo había difundido nuestra compañera Cintia Medina, había realizado una entrevista la semana pasada, por las primeras jornadas regionales abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres y niñas y niños 2011. Así que vamos a estar escuchando los testimonios que recolectaron nuestros compañeros de Estalla Silencio. Nos acomodamos y volvemos con lo que te decía. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. escuchando la cortina de Maham, de Recorte Informativo. Está la gente aquí y dice qué buena cortina. Y por cierto, un agradecimiento a esta banda local que acompaña un emprendimiento como esta radio recuperado por los trabajadores. Vamos a escuchar los testimonios de estas jornadas regionales abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres y niñas y niños 2011 que se realizó en el Colegio San José. Comenzó el día viernes y cerró el día sábado a las 18 horas en la Plaza San Martín. El trabajo que realizaron nuestros compañeros de Estalla Silencio fue con edición previa. Vamos a estar escuchando la palabra de Marta Fortelat. Habla de esta jornada y del lema que llevó y motorizó esta actividad en el Colegio San José, que es: mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Escuchamos a Marta Fortelat hablando con los compañeros de Estalla Silencio. Yo hablé sobre el abuso sexual infantil y sobre la explotación sexual comercial infantil, ¿no? Y en realidad esos son fenómenos que en realidad ahora están tipificados como delitos, ¿no? Abusos sobre los niños que se vienen realizando a lo largo de los siglos, el registro como prácticas, digamos, de los varones adultos hacia los niños, y que por lo general son silenciadas, o sea, son como mucho del abuso sexual infantil que se siente familiar a través de personas conocidas o de la propia familia, que forma parte de eso que se llama secretos de familia, esas cosas que se mantienen en silencio. Y bueno, además del dolor, de todo el dolor físico, ¿no?, que es un abuso sexual, trae también aparejado el dolor psíquico que tienen estos niños y niñas a lo largo de sus vidas, por no haber sido escuchados, por no haber sido acompañados y fundamentalmente por haber sido abusados. ¿Por qué se da esta situación en todas las clases sociales? Es una cuestión que vemos históricamente, que hace años que se va dando. Es, digamos, la estructura de la sociedad patriarcal y la misma familia patriarcal que le otorga socialmente como un poder ilimitado a los varones sobre el cuerpo de las mujeres. Y justamente la gente es una cuestión que tiene que ver con la jerarquía, con el poder dentro de las sociedades y dentro de las familias, el desigual reparto del poder. Y justamente las personas que tienen menos poder en las familias y en la sociedad también, en muchos casos son los niños, las niñas. O sea, es una cuestión sociológica, es una cuestión política. ¿Qué consecuencias acarrea, digamos, el abuso? Bueno, trae consecuencias en las vidas personales, muy graves, muy severas, ¿no?, que los sistemas de salud los han analizado muy bien. Muchas sintomatologías físicas no querría nombrar, porque no quiere decir que cualquier persona que tenga anorexia, bulimia, jaquecas, autoagresiones, depresiones, puede también obedecer a otras causas, pero la gente que, las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil, tienen una cantidad de sintomatologías físicas, de síntomas que derivan luego en enfermedades muy graves, además de tremendos padeceres psíquicos. ¿Por qué usted definía que estos tipos de síntomas son una cuestión de salud pública? No, eso no, además de todo es una cuestión de salud pública, porque gran parte de las personas que tienen estos síntomas, enfermedades psicosomáticas o problemas psicológicos graves o que pueden pasar a ser psiquiátricos, tienen ese origen. O sea, a veces no se indaga, como no se, si no se atiende a tiempo, o sea, si no hay medidas de prevención, o sea, medidas educativas, medidas de prevención o medidas de atención inmediata a las víctimas, eso deriva luego además en un problema de salud pública por todas las enfermedades que trae. Todo el clima de Estalla Silencio, seguimos escuchando a Marta Fortelat, habla de esta jornada que se realizó en el Colegio San José y que finalizó el día sábado en la Plaza San Martín, una jornada con mesas de debate, hubo documentales, entre ellos Vidas Privadas, y la consigna: mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Esto fue las primeras jornadas regionales abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres y niñas 2011. se realizó en el Colegio San José, aquí en el centro de Moreno. Fue auspiciado por la Universidad de Luján y además otras organizaciones que estuvieron acompañando. Ya escuchábamos la entrevista que realizaba nuestra compañera Cintia Medina días atrás, donde se convocaba para esta actividad. Ahora escuchamos la última parte del trabajo realizado por Estalla Silencio. Marta Fortelat sigue hablando sobre las características de esta jornada. Lo que hoy trabajé específicamente para la jornada esta es el tema de la igualdad, el tema de la dignidad humana. La prostitución es el resultado de la desigualdad entre varones y mujeres. Las mujeres somos las pobres entre las pobres del mundo. Tenemos a nuestro cargo la reproducción de la vida, la crianza de los chicos, el mantenimiento de los chicos, darles de comer todos los días, mandarlos a la escuela y conseguir todos los recursos para poder hacer eso, para poder recuperarse. A nivel internacional, las mujeres hacemos las dos terceras jornadas de trabajo. Somos propietarias del 1% de la propiedad mundial y recibimos el 10% de las remuneraciones mundiales. Somos las pobres entre los pobres del mundo, entre el 70 y el 80% de los más de 1.500 millones de pobres del mundo. Entonces, esta es una situación de desigualdad que nos coloca en una situación de vulnerabilización. La exclusión es resultado de todo esto, de esta falta de igualdad. Decir que un trabajo como cualquier otro es consagrarla como algo valioso, como un bien social, porque el trabajo es un bien social. Y si la prostitución es resultado de la desigualdad y la queremos consagrar como trabajo, estamos consagrando a la desigualdad como un bien social, como algo valioso. Esto parte de toda esta concepción de que la prostitución es algo inevitable, que las mujeres tenemos que estar en prostitución, que si no tenemos otros recursos, si no tenemos de dónde conseguir recursos, si los recursos los tienen otros, nosotras tenemos la prostitución como recurso, porque aquellos que tienen el dinero para comprar tienen ese dinero y nosotras no tenemos otra manera, entonces pongamos nuestro cuerpo a disposición de los prostituyentes. Estamos diciendo que a algunas personas se les puede quitar la dignidad humana. Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, tampoco puede ser reglamentada como trabajo. Digo que tampoco se puede decir, así como el esclavo no puede decir que es feliz que está y quiere seguir siendo esclavo, porque la libertad, la igualdad y la dignidad son como bienes, como valores que están por encima. Nadie consiente ser explotado, porque la dignidad humana y la igualdad están en juego. ¿Usted considera que para llegar al abolicionismo en Argentina habría que, digamos, no reglamentar el trabajo o trabajar también sobre quién es el consumidor? Yo pienso que no se la puede reglamentar como trabajo. Sería inconstitucional. Sería ir en contra de nuestra legislación y de los tratados que hay de derechos humanos. Para el abolicionismo no se debe perseguir a ninguna persona, ni a ninguna mujer, ni varón, travesti o lo que fuere, que está en situación de prostitución. Bueno, ahí escuchábamos el trabajo realizado por nuestros compañeros de Estalla Silencio, programa que se emite los días sábados. Agradecemos por poder transmitir el trabajo que realizaron los compañeros a través de los micrófonos de Recorte Informativo. Nos acomodamos y vamos a escuchar inmediatamente, antes que finalice la segunda hora de Recorte Informativo, el trabajo realizado la semana pasada por nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Como dice el nombre del programa de la tarde, nunca es tarde, y vamos a estar escuchando la cobertura de lo que sucedió en la sede de ATE cuando estuvo Fernando Esteche presentando el libro Habla Quebracho, Patria y Saqueo. Así que inmediatamente regresamos y escuchamos la entrevista realizada por nuestra compañera. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Thank you. martes de la semana pasada estuvo presente Fernando Estrecha aquí en Moreno, presentando el libro Habla Quebracho, Patria o Saqueo. Habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, este militante que uno puede tomar lectura en las diferentes entrevistas que encuentra en internet, pero también en la del libro Las Izquierdas en la Política Argentina, donde hay entrevistas a Cristian Castillo, a Marcelo Parrilli, a Pablo Riaknik del Partido Obrero, a Pablo Rodríguez, Osvaldo Bayer, Vilma Ripoll, Luis Matini, Fernando Estrecha, entre otros. Y cuando se presentan, porque la primera pregunta como disparadores se puede presentar, Fernando Estrecha comienza expresando: soy Fernando Estrecha, tengo 40 años y 3 hijas, empecé a militar en 1982 en actividades de solidaridad con los soldados combatientes de Malvinas y después participé en las marchas de 1982 y 1983 contra la dictadura. Como estudiante secundario participé de la organización de un centro de estudiantes, fui miembro de la Franja Morada Secundarios, de Franja Morada Universitarios y secretario general de la Federación Universitaria de La Plata. Por oponernos a la economía de guerra que lanzó Alfonsín, me expulsaron de la Unión Cívica Radical junto a un grupo de compañeros y luego de un año pasamos a militar en el Partido Intransigente, donde tuvimos una actividad fundamentalmente estudiantil universitaria, siempre en la conducción de la Federación Universitaria de La Plata. Ya hacia 1989 o 1990, no me acuerdo bien, cuando surge el Frente del Sur, rompemos no solo con el Partido Intransigente, sino con la lógica de reproducción política de ese tipo de estructuras partidarias y empezamos un camino de encuentro con compañeros que venían de otras experiencias políticas, compañeros que habían militado en los 70 y compañeros de las nuevas generaciones. Finalmente, después de años de debates y discusiones, dimos vida a lo que hoy es Quebracho. Además, en esta entrevista, que la podés encontrar en el libro Las Izquierdas en la Política Argentina, un libro recomendable para tomar lectura y analizar los diferentes testimonios, también está la segunda parte de este libro, donde ya también agarra la resolución 125, porque el primer tomo fue escrito antes de esa medida por decreto que estableció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo el conflicto de las entidades rurales con el gobierno nacional. En esta entrevista se le pregunta cuáles son los objetivos de Quebracho. El EPR Quebracho es el encuentro de un grupo de organizaciones políticas, dice Estrecha en esta entrevista, en las que participaban compañeros que habían militado en Montoneros y el PRT y el ER durante los años 70, compañeros que habían participado en corrientes trotskistas o marxistas-leninistas no armadas y aquellos que hacia fines de los 80 y principios de los 90 habían empezado a participar en esa política. Esa comunión se logró en el marco de una derrota ideológica del pueblo muy grande. Recordemos que en ese momento Menem estaba en su apogeo. En ese contexto, este grupo de organizaciones fue planteando resistencia, mojones de enfrentamiento, y en ese camino nos fuimos conociendo y unificando. Apostamos, creo que con una audiencia política muy grande, a juntarnos desde las distintas escuelas de las que cada uno venía, y de esa manera pudimos construir esto que es el MPR Quebracho, que es una organización que tiene la pretensión de abonar la resistencia frente a la entrega y el saqueo. Y estos son los ejes del libro que se presentó en la sede de ATE. Cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, presentación del libro Habla Quebracho, Patria o Saqueo. Fernando Estrecha dialogó con nuestra compañera y explica las características de este libro, que vuelvo a repetir, se llama Habla Quebracho, Patria o Saqueo. Bueno, hoy la presentación del libro, más que una presentación del libro, era la excusa para poder compartir con los compañeros, con la militancia popular de acá de Moreno. Es un libro que ya tiene un año de edición, pero que tiene absoluta vigencia, que es un análisis sobre la estructura de saqueo y depredación que entendemos nosotros ahí en Argentina, en el área de los bienes comunes, del petróleo, la minería, el agua. Y ahí es una propuesta política, que justamente por eso el título, de salida política de la recuperación de soberanía. Así que la jornada de hoy era con la excusa esa, poder compartir con los compañeros de distintas organizaciones populares acá en la sede del CTA de Moreno esta actividad. ¿Cómo afrontar la represión desde la organización de Quebracho? Son organizaciones de base con estos diferentes frentes que tienen. Sí, nosotros no creemos que haya, sí, creemos que hay un problema estructural que no tiene que ver con el gobierno, que es sobre la represión a los sectores juveniles marginales de las barriadas. Eso no es este gobierno, sino que es un problema estructural de la forma de dominación, de la estructura policial que no se resuelve, o en todo caso, en eso sí tiene que ver el gobierno, pero en cuanto a las organizaciones populares, venimos de hace una semana una marcha contra la criminalización, estamos nosotros como organización tenemos compañeros condenados, tenemos 114 compañeros procesados, hay dirigentes de la izquierda y dirigentes estudiantiles procesados por cortes de ruta. No, por ahí hablar de criminalización de la protesta queda grandilocuente, si vos lo contrastás con la situación real de cárcel de la dirigencia popular opositora, pero no deja de ser una alerta y una alarma que nos interesa manifestar, porque tenemos procesamientos, tenemos condenas, y tenemos la inminencia de la posibilidad de ir preso. No es una operación masiva, sobre todo las organizaciones populares, es selectiva, lo cual no le quita naturaleza represiva a esta operación. Segunda parte de la entrevista realizada por nuestra compañera Fernando Esteche, referente de Quebracho, habla y analiza lo que se viene y hace un balance de lo realizado por esta organización. Obviamente el gobierno en la globalización en la Argentina, más allá de las pretensiones de encapsulamiento de Cristina, que es una buena intención pero no es una realidad, es decir, nuestra economía además está absolutamente anclada a los vaivenes de la economía brasileña, ya lo vimos hace un mes con suspensiones y vacaciones adelantadas en las automotrices, así que creemos, lamentablemente, creemos que enfrentamos un escenario de alta conflictividad, un escenario donde los sectores populares seguramente van a ser los más lesionados. Estas propuestas que tienen narrativas tan populares de abandonar los subsidios y qué sé yo, obviamente van a tener un correlato, un impacto sobre los ingresos de los sectores medios y los sectores populares, así que eso seguramente va a articular una política de protesta. ¿Cuál es el balance que hace la organización y cómo se preparan para lo que es el próximo año? No, justamente en este análisis de qué es lo que se viene, estamos con un proceso de mucha. Nosotros salimos de un encuentro nacional este año, un encuentro de mucha consolidación y formación de nuestra militancia, de mucha propaganda política. Esta actividad tiene que ver con eso, en salir a dar charlas por todo el país, para transmitir y con una intención de articular política con otros sectores populares. Vamos a ver cómo, en esto hemos tenido desigual suerte a lo largo de nuestra historia, así que vamos a ver cómo nos va con eso. Esteche habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, mencionó las características de este libro, también el análisis que hace de lo que está sucediendo en el país, y además va a hablar sobre lo que sucede con las organizaciones de izquierda y los medios de comunicación. Esto mencionó Esteche, la persona que escribió una carta ante la muerte de Néstor Kirchner, y también podés encontrar los testimonios dando su opinión sobre la gestión de Néstor Kirchner en Barricada TV, para que puedas escuchar la palabra de este hombre que comenzó en Franja Morada, que tuvo en el Partido Intransigente y luego fue parte de lo que se conoce como MPR Quebracho, que estuvo presente en la sede de ATE la semana pasada y presentó el libro Habla Quebracho, Patria o Saqueo. No, lo que se llama la izquierda en Argentina son sectores pequeños burgueses reformistas, que está bien, que tienen ese título, nunca han generado ni nunca creo yo que están inhabilitados, que son impotentes de producir una política de ruptura, una política revolucionaria en Argentina. Están para opinar, para gritar de costado, para hacer una cierta escenografía disruptiva, pero no creemos que tengan potencialidad revolucionaria. Son buenos compañeros, son buena gente, a veces se portan mal con nosotros, pero creemos que tienen esa limitación congénita. Creemos que son los pueblos, a partir de sus cauces históricos, sus apoyaturas con su propia historia revolucionaria, la que encuentran los que pueden ser capaces de encontrar un camino de ruptura con esto, no estas organizaciones que vienen de tradiciones que siempre han convivido con el poder. Con respecto al rol de los medios masivos de comunicación, ¿cuál es tu opinión hoy en día? Bueno, creo que uno de los grandes aportes después del 2001 ha sido justamente el desenmascaramiento de la administración de la verdad pública y del sentido común, ¿no? De la corporación, de Clarín y de una batalla en la que también está metida el gobierno por otros intereses, pero creemos que eso es uno de los grandes valores, de los grandes capitales que tenemos a favor, y que además eso tiene una contracara, que es el crecimiento explosivo de medios alternativos y de medios populares que da la posibilidad de construir otras narrativas, otros relatos, de otorgarle voz a los que no tienen voz en esos lugares, así que es de alguna manera un movimiento dialéctico que nosotros creemos que es saludable. Más vale tarde que nunca, así que escuchamos la entrevista realizada por nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Ahora sí, comenzamos a despedirnos, nos acomodamos e ingresamos a presentar a todo el equipo que hizo posible el recorte informativo en el día de hoy, y luego también mencionarte todas las posibilidades que tenés para quedarte sintonizando la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Un fin de semana con mucho deporte. La cabeza se me giraba para todos lados viendo los partidos de tenis sin entender las reglas, por cierto, porque no es un deporte que sigo. Tampoco me gusta mucho el básquet, pero a veces me detengo ahí a observar. Pero no entendí nada. Solamente escuchaba los gritos de la gente y esa idea de lo futbolístico se adaptaba a mí y podíamos entender si ganábamos o perdíamos. Partido extenso, el realizado por el Potro el día viernes, luego la pareja el sábado dio esperanzas a Argentina, pero no pudo ganar la Copa Davis, que se la llevó a España. Y luego a muchos fanáticos saludamos desde aquí, un abrazo a todos los hinchas de Boca Juniors que salieron campeón. Y Boca Unidos le ganó a River Plate en el Nacional B. Parte de la historia, parte de lo que pasó el fin de semana, incluido la suspensión del partido Tigre-San Lorenzo de Almagro por clausura de el gasómetro, el nuevo gasómetro. Todo eso pasaba en materia deportiva y aún más cosas pasaron, pero es lo que pude observar y te comento aquí en esta Radio Recuperada. Nos estamos yendo en la operación técnica Cecilia Rodríguez, quien estuvo presente, como otros compañeros de la radio, con la vuelta de Mozambique, en el Auditorio Oeste, una jornada con mucha música, con mucha alegría por la vuelta. Recordemos que se habían separado en el año 2008, luego de que se fue Manuel Ayala, en aquel momento bajista de Mozambique, que había reemplazado a Facundo Amestoy, que se había ido a la provincia de Misiones a vivir en ese lugar. Y luego también escuchábamos a Sebastián Firpo en aquel momento despedirse de la banda diciendo, bueno, me tocará escuchar desde Mendoza las canciones cantadas por otra persona. Eso no sucedió, tuvieron una larga búsqueda, no pudieron reemplazar a Sebastián Firpo y así comenzaron el regreso el día sábado en el Auditorio Oeste haciendo un ensayo virtual, así lo explicaban los integrantes en esta radio recuperada. Entre Mendoza y Moreno ensayaban y se hizo posible esta jornada realizada el día viernes. También mandamos un saludo a la Peña de los Nadies, este espacio que se está generando y que vamos a estar difundiendo en el día de hoy en esta radio recuperada. Estarán presentes algunos integrantes hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, que estará conduciendo Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Te decía que en la operación técnica Cecilia Rodríguez, colaboración periodística Cintia Medina, que hablaba con nosotros y la escuchaba, la conductora natural de este programa. Rubén Bustamante, quienes habla, Fernando Ochoa, también Juan Ledesma. Hicimos recorte informativo en el día de hoy. Mandamos un saludo a Agostina Sulpici, si está escuchando la radio. Desde aquí un fuerte abrazo. Y también te decimos que te quedes sintonizando la 90.1, porque en instantes llega el informativo Farco, luego Contacto Sur, luego informativo Farco segunda edición, para darle lugar a Nunca es Tarde en el día de hoy con la conducción de Rubén Bustamante. Pegadito vendrá la repetición de Recorte Informativo, luego llegará Un Grito de Corazón, a continuación vendrá Radio Gutmet y cerrando la jornada Ruido Rebelde. Qué extensa jornada me toca hoy, pero vamos a estar aquí hasta que se cierren las cortinas de la noche.